que no saben lo que son los distritos de Sevilla. Te lo digo porque ayer me preguntaron. Yo el primero. Entonces, los distritos municipales son los pequeños ayuntamientos que se dividen de los 11 divisiones municipales que hay para poder gobernar la ciudad un poquitito más cercana al ciudadano. Y allí pues se hacen, entre ellos, pues por ejemplo, los talleres municipales de distrito. Como también tú sabes, el año pasado yo fui el monitor del taller de distrito de parapsicología del distrito centro. Allí estuvimos, pues claro, tenía que ir muy a menudo porque tenía que ver las incidencias y todo aquello, y me encontraba con que charlaba muy a menudo con el personal que había por allí por las tardes, que a lo mejor pues quería yo una matrícula de algún alumno, y me fueron contando esto. Pero la historia de este comienza un poquitito más atrás. En el año 1903 tenemos constancia de que la Fundación Maraver se sitúan precisamente en aquellos edificios. Se construyen tres naves, de las cuales quedan solamente dos, una de ellas está destruida, y un edificio destinado a viviendas, que es lo que ocupan actualmente, pues precisamente el Distrito Centro y las oficinas del Teatro Alameda. Esta fundición tenía a mediados de los 80 cuando se le empiezan a rehabilitar. Lo rehabilita el Ayuntamiento de Sevilla precisamente pues para dedicarlo al Teatro Municipal Alameda. Estaban, en principio, la Fundición Maraver era pues de un ingeniero sevillano llamado Ricardo García Maraver, que si no recuerdo malamente era el hijo de otro fundidor que era José García Molina. Este hombre ya era histórico en la fundición sevillana. Esto meten las naves estas que después pasaron a ser tiempo, pasaron a ser las caballerías de la policía local. Uh-huh. Y construyen una nave que, fíjate, para el año 1903 era una nave que tenía 70 metros por 30 de ancho. O sea, estamos hablando de 2.100 metros cuadrados. El total de todo aquello eran 7.000 metros cuadrados dedicadas a fundición. Y tenía varias sesiones, unas de ellas yo no las recuerdo todas, pero tenían, por ejemplo... No eres tan mayor para recordarla, ¿no? Sí, no, pero que tenían, eran una de cardelería, estaban una de ajuste, cerrajería, agricultura, cardelería y forja. Y después tenían fabricaciones de tubos de plomo de todos los tipos, de todos los tamaños. O sea, allí había un complejo industrial bastante fuerte. Sí. De hecho, como anécdota y como cosa curiosa, por ejemplo, ya que mi compañero José es de la zona, su familia es de la zona de Constantina, uh-huh. Pues el kiosco que está en la feria, en el parque ferial de allí de Constantina, un kiosco metálico cuadrado, precisamente sí. Fue diseñado por Ricardo, que titular de esto y construido por la empresa desde entonces, del año 1915. O sea, que estamos hablando... Ha llovido, vamos, 102 años, ¿no? Pues 102 años. Pero bueno, eso es el tema. Después, como cosas curiosas también por allí, antes lo hemos estado comentando, eran los sueldos de los trabajadores. Teníamos, por ejemplo, los ajustadores, los bocafraguas, que los bocafraguas no es que tuvieran una boca muy grande, sino que estaban a pie de fragua, los bocafraguas, y los cardereros cobraban 0,78 pesetas la hora. 0,78, o sea, que traducido al mes, 25 días de trabajo en el mes, porque entonces se trabajaban también los sábados, y hablamos de 8 horas nada más, no vamos a hablar de las 10 o 12 horas que trabajaran. Estos gente podían ganar al mes la escalofriante cifra de 1 euro al mes. Imaginaros. Para poder sobrevivir ahora. Tendrían ahora para un café en el Parlamento. En el Parlamento. Ni para un litro de gasolina. Pero bueno, eso era aquello. Bueno, y si entramos con el tema un poquito ya, pues resulta de que hay una persona que, si no fuese por la confianza que tengo con ella y todo eso, pues a mí el caso no me hubiera ni siquiera molestado en verlo. Nos encontramos con que, bueno, empieza a referirme cómo vamos entrando, cómo por las tardes en esas oficinas municipales, que normalmente hay un personal de guardia, que tampoco están todo el mundo por allí. Allí hay que tener en cuenta que está también la policía local en las entradas. O sea, que no es un sitio que se acceda muy fácilmente, porque bueno, todo el mundo ve allí al policía y se vuelve para atrás. Lo primero que te da es miedo, ¿no? No sabes tú en dónde te vas a meter. Pues bueno, hemos estado por allí y empieza a contarme cómo escuchaba pequeños pasos por las escaleras que subían hasta la primera planta. Entonces, una persona que está sola en una primera planta y escucha pasos, pues lo más normal es que ella se predisponga a que por una puerta va a entrar alguien. Escuchaba también garraspeo de personas, o sea, el andar, todo el paso. Claro, porque además lo que tú has dicho, que yo no deja de ser un pequeño ayuntamiento para el distrito, con lo cual allí hay muchas oficinas. De hecho, sí, a nosotros se nos permitió el acceso libre antes de empezar la ruta. Tuvimos la suerte de entrar en el despacho de la coordinadora del distrito. De la directora. Uh-huh. Nos metió en los distintos despachos, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues si tú te recuerdas, desde esa pequeña escalera que sí. Hay después a un pequeño patio, un claustro, una uh-huh. cosita, hacia la izquierda empiezan las oficinas, y a la derecha hay un pequeño ascensor, que ahora te cuento, y después, bueno, hay una serie de despachos por allí. Bueno, y hay también una cosa que nos inquietó mucho, que nos quedamos con las ganas de poder acceder. El sótano. El sótano da su cosita, nada más que ver la entrada y dices tú, uff. Vamos a ver, ya, bueno, avanzamos y ahora, ahora continuamos. Esto, pues bueno, se encuentran por allí estos pequeños pasos, estos ruidos, y bueno, esta persona, pues, empieza a ver que no viene nadie. Bueno, una vez, vale, dos veces, bueno, pero ya él empieza a pensar, la policía está abajo, la policía, aquí si entra alguien y no llega hasta mí, pues aquí hay algo que no es normal, ¿no? Uh-huh. Entonces me lo refiere, yo, tal y como me lo estaba contando y todo, además una persona seria, una persona de confianza, ya te he dicho, y bueno, me encuentro con aquello. Pero es que no paran ahí los temas, sino que ese ascensor que hay simplemente que sube una planta, desde la baja a la primera, no hay otra cosa, que es para las personas con movilidad reducida y todo ello puedan acceder a esa planta, pues se pone en marcha, y el ascensor se pone en marcha, se escucha cómo sube el ascensor, cómo se abren las puertas, pero allí no aparece nunca nadie. Todo esto, pues, es normal, o sea, normal, perdón. Para nosotros sí. Para nosotros, pero me refiero, son cosas que no son tampoco muy fuertes, no hay nada. El clásico papeleo que se pierde, incluso Margarita me decía que además yo creo que os lo diría ya a ustedes también, que es normal que los papeles se traspapelen, se vayan incluso de una mesa a la otra, uno mismo, sin darte cuenta, lo llevas en la mano, pasas por una mesa, lo sueltas sin darte cuenta, y te vuelves loco buscándole porque no sabes dónde ha estado, el nerviosismo. Sí, no, aparte ello. Lo normal que ellos no dejan de resolver expedientes administrativos, tienen un montón, pues, de expedientes pasado, y pasa. Con lo cual, cuando nos dicen que es que los papeles desaparecen y que de buenas a primeras ya aparecen en otro sitio, pues bueno, son cosas que lo achacamos un poquito al despiste de la persona. Pero cuando es una persona meticulosa, como esta que me ha contado todo ello, que bueno, que no se lleva el papel, que lo deja en la mesa y que va, y que si va que lo firme quien sea, pues lo lleva y lo trae, no... que si te dice que se ha traspapelado un papel, le doy cierto verisimilitud, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo ello, hemos hecho indagaciones con la policía local. Además, curiosamente, recuerdo que Margarita nos contó que hubo un día, que fue el día que se pusieron nerviosos, que había un expediente que no aparecía, uh-huh. lo buscaron en la mesa repetidas veces, más de una persona, y curiosamente al momento apareció el expediente allí donde habían buscado varias personas. Totalmente. O sea, totalmente. Que era algo que decía, vamos, sí, he buscado aquí cuatro veces. Sí, ese expediente, además, que estaban todos necesitados de terminarlo porque había que entregarlo antes de unas horas y todo aquello. Sí, o sea, era, que no era un informe de pasado ayuntamiento y apareció justo en el montón donde habían mirado todas las personas que necesitaban del informe. Bien, entonces, lo que te decía, la policía local, pues preguntamos a la policía y a ver ellos qué es lo que decían, si teníamos algo, si había, ellos habían notado. Claro, la policía, no sé si es que no quiso decirnos nada o que realmente no habían visto ellos nunca nada, ¿no? A la policía, bueno, la policía es cierto que sabemos que, hombre, o de récord, como se suele decir, si te cuentan cosas, pero tienen órdenes de no hablar de ciertas cosas que pasan ni en distritos, ni en edificios oficiales, ni, bueno, tienen más o menos esa velada orden de que nunca pasa nada. Ahí lo que nos anormal. brindamos por parte del equipo de este programa fue a que hiciéramos una investigación, bien para radio, o bien que si en un programa superior para una emisor de televisión o algo de eso se pudiera hacer, y bueno, se nos facilitaron todas las aperturas que ellos, lo único que lógicamente tenían que consultar, pues a nivel municipal, esa autorización. Estamos en esa fase, tampoco hemos insistido, o sea, la verdad, no se ha vuelto al tema, quizás porque ahora mismo el tema de las lluvias y todo eso, pues no es lo más indicado. No, y aparte, es cierto que además después de Navidad las cosas, los ayuntamientos, el tema de los expedientes se quedan un poco parados por la fiesta, incluso el distrito centro que tiene tantísimo

Pues hoy nos vamos a desplazar a una gasolinera encantada. ¿Cómo se nota el gremio, eh? ¿Cómo hace publicidad? Hombre, no, hombre, menos mal que no mete marca. No, la voy a meter. Bueno, vamos, pero si quiere decir lo que tiene. No. Vamos, vale, a dejarlo mejor porque... Vamos, no es mi empresa. Pues nos vamos a una gasolinera. Me imagino que no podrás decir por qué zona de Sevilla está la gasolinera. Mejor no. Vamos a dejarlo mejor, tú sabes. Siempre me gusta reservar lo que son los nombres de las empresas y eso, por no ponerlo tampoco en un compromiso, porque no, desde luego, sí. Se sabe de que se puede tener... No, pues pueden pasar dos cosas, o que no vaya nadie, o que haya colas y colas y colas de gente para echar gasolina. Con lo cual, por eso mejor vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos a una gasolinera de las muchas que hay en Sevilla. Pues eso ocurrió una noche que me dirigí yo con mi coche a lo que es a repostar en el vehículo. Uh-huh. Sería sobre las 9:30 por ahí de la noche. Y cuando entré en lo que es en el establecimiento, pues todos sabemos que tienen su tienda en el interior. Había dos trabajadores de esta empresa y estaban hablando entre ellos. Claro, en verdad estábamos los tres solos, ellos dos, y yo que iba a lo que era abonar mi repostaje. La verdad que yo me puse atento a lo que estaban hablando y me sorprendió porque estaban comentando cosas que le pasaban. Entonces yo le dije que me perdonara que me metiera en la conversación, que yo tenía lo que era la afición de lo que eran las investigaciones del mundo paranormal. Sí, porque me imagino que la conversación sería un poco de nervios, ¿no? Claro, la verdad que estaban los dos muy tensos. Uh-huh. Y le dije que si no le importaría de que me comentara lo que... No. Aparte, como eso, como eres del gremio, entras por ahí y dices, oye, mira, que yo soy también de... Que yo soy del gremio, vamos, un poquito de confianza, ¿no? Vamos a ayudarnos. Más o menos. Y empezaron a contarme cosas que le estaban ocurriendo. Entonces, la verdad que esa estación no hacía nocturnidades. Uh-huh. Entonces, normalmente, todos sabemos que a lo mejor cierran sobre las 10. Sí, sobre las 10, 12, dependiendo del lugar de Sevilla. Antes. Claro. Eran las 9:30 de la noche, cerraron, y entonces le dije, mira, si queréis, en vez de hablar dentro de lo que es el establecimiento, vamos a retirarnos un poquito y hablamos más tranquilo. Sí. Manteniendo la conversación que estábamos teniendo, de que ellos me estaban contando más o menos lo que ocurría, pude comprobar por mis propios ojos de lo que me estaban diciendo y era en verdad. Todos sabemos que en algunas gasolineras o estación de servicio, como lo queréis denominar, sí, tienen sus productos tanto de alimentación como productos para vender de aceite y lubricante y todas las cosas, y empezaron a caerse de la estantería. Yo los miré y le dije, ¿y esto? Pues cierto. Como si algo se estuviera... burlando o algo, diciendo, pues te voy a demostrar que esto es verdad. Yo lo miré y me dijeron, ¿lo ves? Dice, esto es una de las cosas que normalmente no suele ocurrir. Dice, pero no a nosotros dos solos, la ocurría más compañeros. Perdón. De buenas a primeras, estando allí lo que es la cristalera, pudimos comprobar por nuestros propios ojos cómo el cajón de la caja registradora se abría y se cerraba solo. Ya eso decían ellos que no, eso no le había pasado a ellos nunca. Y la verdad que nos quedamos un poquito así todo, hombre, diciendo esto. A ver, es que además no son de las cajas antiguas por mecanismos, que van haciendo por ordenador ya. O sea, claro, no, fuera parte tienes un mecanismo, pero... Tienes tu llave de que tú la puedes abrir manualmente, pero tú tienes una tecla donde supuestamente tú abres y abres el cajón. Pero si estaba ahí fuera, claro, no hay nadie, mando a distancia, claro, o... No, mando a distancia ni ninguno. Por eso te digo. Y claro, al comentarlo eso, yo le dije que como yo me habían dicho, que eso le había pasado a más compañeros, que si yo podía volver en otro momento. Me dijeron que sí. Pude volver, hablé con otro compañero que tenía, y ese compañero, por lo visto, sobre las 4:30 de la tarde, estaba dedicándose a lo que era las labores de limpieza del interior, y notó como, bueno, notó, como de buena primera un frío, sí, cambio de temperatura y como alguien lo llamaba por su nombre. Lo llamaba, él salía, no había nadie, lo llamaba... Porque él estaba en ese momento solo en su turno. Sí, sí, esa persona sí estaba solo. Claro, la primera vez que te llaman, dice, bueno, un compañero ha venido a preguntarme algo. Claro, o cualquier cliente que también que te puede conocer, sí. También... Sí, bueno, además eso, la gasolinera muchas veces ya suele ir más o menos las mismas, claro, puedes tener una relación con el mismo trabajador, sí. Cliente, como se suele decir. Sí. Y esa persona escuchaba cómo lo llamaban y no había absolutamente nadie. ¿Cuánto tardó en salir de la gasolinera? Pues la verdad que se tiene que aguantar el pobre sus 8 horas. Pero bueno, lo que suele decir José Manuel en la ruta, su cigarrito de rico, diciendo, voy a fuera un poquito, no, que no hay cliente, voy a echar un ratito fuera del edificio. No, creo que pueda, porque todos sabemos que fumar en la gasolinera... Bueno, ya, tú sabes, fumar sí, como sí, que dice, lee una revista. Sí. Su descansito de 5 horas. Efectivamente, es que me duele un poquito la cabeza, me voy a ir afuera de aquí. Eso es lo que me cuenta ese trabajador, sí. ¿Vale? Después tengo la oportunidad también de hablar con una trabajadora de allí también, de la misma estación, y ella me comenta de que sobre la misma hora que le ocurre esto al compañero de que lo llaman, uh-huh. Está de buena primera lo que es haciendo las mismas labores de limpieza, y el móvil le suena como si alguien le llamara, se cuelga y de buena primera se pone en modo de grabadora. Solo se le corta, y cuando ella escucha lo que es el audio, escucha como alguien con una voz susurrando le está diciendo 1, 2, 3 repetidamente, 2 o 3 veces repetido. Si le faltaba probando, ¿no? 1, 2, 3 probando. Y la verdad que esta chavala me lo estaba contando y estaba, hombre, muy nerviosa, porque es que eso ya es una autograbación de psicofonía, ¿eh? Totalmente. O sea, señor, no es tú grabando una psicofonía, dice, no, espérate, que es que quiero hablar. No, es que fue así de repente, como que fue lo que es. No, ya solo, ¿no? Tenemos más, vamos, sabemos de más casos donde las grabadoras se ponen en marcha solas. Y la linterna también. También, bueno, pero la linterna estaba accionada, lo que pasa es que luego se puso ya sola a hacer lo que ella quiso, pero las grabadoras nos han pasado más de una vez. Lo más, como quien dice, lo más escalofriante que sucede en esta gasolinera es uno de los empleados que a la misma vez de que escucha su nombre, que lo están llamando, se asoma, porque estaba lo que es en el interior, una parte de almacén que tienen para reponer, se asoma, no hay nadie, y de buenas a primeras ve como una persona demacrada se acerca al cristal y le pide lo que es comida. Claro, este empleado, la verdad que el hombre me lo contaba con las lágrimas saltadas, porque decía que es que no se lo podía creer todavía, que por muchas veces que lo contara no daba crédito a lo que le había ocurrido. Esta persona, por lo visto, le pide lo que es comida, le dice él que claro, que obviamente no puede darle comida puesto que no tiene, ni se mira, aunque sea caducada. Dice, no, nosotros normalmente los productos caducados los tenemos que quitar por el tema de revisiones, sí, de sanidad y de todo lo que nos pueden venir. Y en un pestañeo de ojos no había absolutamente nadie. Claro, porque además, y eso lo han comentado varios compañeros en el programa, cuando hablamos de una aparición de un fantasma corpóreo, como en este caso le ocurre al chico de la gasolinera, en la gente se piensa un tipo Casper, como una película totalmente invisible que tú ves a través de él. No. Es que, de hecho, hay centros comerciales en Sevilla donde las personas que trabajan allí saben que hay un fantasma que tiene un recorrido concreto, y el resto de personas que están comprando en ese centro comercial, que no vamos a dar nombre tampoco, no saben que es un fantasma. No lo distinguen. Es una persona que se suicidó, que se tiró desde la segunda planta hacia abajo. Bueno, se mató porque era su intención matarse, y los trabajadores sí lo saben porque evidentemente lo ven todos los días hacer el mismo recorrido, pero es una persona que se cruza contigo. Uh-huh. Pero no solamente eso, hemos tenido casos de hospitales donde médicos se presentan, sí, sí, y lo ven trabajadores y dicen, me he encontrado con el doctor tal, y dicen, mira, el doctor tal no puede ser, me murió hace 2 semanas o 2 meses, con la cartera de bajo brazo. Efectivamente. O enfermo, por ejemplo, en hospitales, de que se le han encontrado a las mismas enfermeras, se le han encontrado lo que es en el ascensor, claro. Y después han comentado entre ellas, que ves que bien veo a este paciente, y este paciente ha fallecido hace que nos semana. Tenemos que quitar de la cabeza el típico fantasma transparente, como quiere decir, que se puede ver lo que es físicamente, como si fuéramos una persona. La idea que nos ha vendido Hollywood de los fantasmas, que atraviesan fantasmas y lo ves como una entidad no corpórea, o corpórea pero no corpórea, transparente. transparente, no, para nada. Algo así como José, que es transparente. vamos a cambiar de caso, vamos a irnos, si te parece, a otro sitio donde, curioso porque normalmente se suele asociar los niños con lo angelical y sin embargo los niños muchas veces se cargan, como estamos viendo por desgracia últimamente en las noticias, pues de mucha... Mucha carga energética. Sí, mucha carga energética y mucha carga negativa. Pues la verdad que otro de los casos que os traigo es una guardería. Es que en las guarderías hay mucho, no voy a decir bullying, porque son demasiados chicos para hacer bullying, pero es verdad que los niños son... Pequeños tiranos. Claro, es que a mí la palabra que se me ocurre no quiero decirla a la antena, pero bueno, eso. No son... Suelen ser bastante... poco compasivos con sus compañeros, que a lo mejor no reúnen los cánones de belleza que se atribuyen a lo normal, ¿no? Vamos a darlo ahí. Pues en esta guardería, da la casualidad que a mí me llega el caso este por una amiga mía, que es la directora del centro de esa guardería, y me comenta de que ella, ¿vale?, estando lo que es en la misma guardería, tanto el personal profesorado que está en cuidado con los niños, como los mismos niños, perciben lo que es una sombra pasearse por lo que es por la sala donde están ellos. Miguel Ángel, advierte que no es en Sevilla. No diga el sitio que tú quieras, pero advierte que no es en Sevilla. No voy a decir. Vamos a dejar siempre los lugares, y a mí me gusta siempre reservarlo para no ponerlo en ningún compromiso. Nos ha dicho antes por línea interna nuestro compañero de control, Elena, que los niños le dan un mal rollito. Es lo típico también de las películas de miedo. El típico niño, porque bueno, es que claro, una película de miedo te tienen que sacar del contexto, te tienen que sacar de tu zona de confort. Sí, vale, lo que ha dicho nuestro compañero, lo repetimos en Nintendo. La verdad que muchas veces con los niños nos enteramos mucho de estos fenómenos, tanto con los niños como con los propios animales. Son muy perceptivos para el tema de fenómenos paranormales, aunque no creemos que no. Se suele decir que los niños y los borrachos son los únicos que dicen la verdad siempre. Sí, sí, sí. Resulta que los niños incluso se quedan mirando lo que es un sitio fijo de una de las salas, y ven como una silueta, lo que pasar que los niños se quedan bobados y empiezan a seguirla. Claro, mi amiga llega, lo típico, se cree que los niños pueden estar jugando con otra cosa, con también con otros niños, o con su típico amigo imaginario, que también se puede relacionar en ese tema. Imaginario invisible. Sí, eso, vamos a dejarle y vamos a nunca dar su sitio a un amigo invisible, por si acaso no es tan imaginario. Sí. Que ha habido casos de eso. Hombre, sí. En Sevilla más de uno. Y resulta de que, claro, después de tener lo que es una jornada, ella ha recogido lo que es el aula, todos los juguetes guardados en sus cajones, como sabemos que todos tienen un recogido. Cierra lo que es la guardería, al día siguiente cuando ha llegado, se ha encontrado lo que son los mismos cajones donde están los juguetes de los niños, se le ha encontrado lo que es todo esparcido. Claro, yo dice, bueno, mira, ha podido ser cualquier cosa o algo, pero claro, es que la cosa es que es ella la que lo recoge y ella es la que se encarga de cerrarlo. Claro, cuando se te pasa un día y dices, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé. Me he despistado. Claro, me he despistado, creo que lo he recogido y al final a lo mejor no lo he podido recoger. Lo típico que nos pasa a todos, que aparcamos el coche, el día siguiente nos bajamos y decimos, ¿dónde puñetas está el coche? Y te tiras dando vueltas. Pues eso, vamos a ver, estás liada. Y bueno, hay una cosa, es que además eso es la... No me acuerdo cuál es ese tipo de inteligencia, una inteligencia mecánica, como cuando aparcamos el coche, que te despistas, como es algo que haces habitualmente. Entonces, claro, lo puedes coger por rutina de que no le echas tanta cuenta. Otra cosa, lo típico que nos pasa a todo el mundo cuando nos hablamos del coche, ¿es cerrado o no es cerrado? Porque son cosas, claro. Entonces eso, cuando te pasa una vez el tema de los juguetes, dices, bueno, pues oye, yo qué sé, estaré despistada y como lo hago todos los días, un día se me olvida, me parece que lo he hecho porque es mi rutina. Pero cuando pasa reiteradamente que tú dejas las cosas guardadas y aparecen los juguetes desperdigados por la sala de los eso niños... Eso te pasa con mi edad y lo achaca al Alzheimer. Ya, pero... Sí, pero en una guardería no creo que haya una cuidadora con Alzheimer. Y... La cosa esa que le ocurre, como tú bien dices, le ocurre varias veces. Ella, ya les digo, como es la encargada tanto de la apertura de la guardería como del cierre, una de las noches, pues, le llaman por teléfono lo que es el servicio de alarma. ¿Vale? Llega como diciendo como si alguien estuviera hubiera entrado. Llega, va con el servicio de seguridad, abre lo que es la guardería y no hay absolutamente nadie en la guardería. Ella piensa, bueno, puede ser cualquier, a lo mejor, cualquier fallo de la alarma, Bueno, pues, hayan intentado entrar. Ah, bueno, no, claro. No, porque el volumen interior. Vale. Vale, puede ser cualquier un animal, un gato. Claro, pero yo te digo, estaba completamente cerrada y ella dice, bueno, vale, pues la primera vez, pero pasan unos días y le vuelven a llamar. Ya ese día llega y se encuentra lo que es todo esparcido. Pues entonces piensa eso. Han podido entrar a robar, esto, lo otro, pero resulta que es que estaba todo cerrado a cal y canto, ni nada partido, ni nada forzado. Entonces ya empieza a lo mejor ella un poco lo que es el tema de sospechar. Porque no. Me imagino que además ya solamente tendrá ella. Claro. Claro, porque si no puede ser alguien, bueno, que se ha olvidado que puede, claro, y entra con la llave, entra con lo que sea, pero si solamente tiene ya la llave, claro, volvemos a lo mismo. No, no puede ser. Pues como ese momento le pasa dos o tres veces. Uh-huh. La vuelven a llamar dos o tres días por la noche, claro, ya se alerta y dice que no es normal, puesto que ella es la encargada, y le digo, vuelvo a repetir, que es la que recoge todo el material. Y ya se queda lo que es un poquito más de que no, intranquila. Una... A la semana por ahí recibe otra llamada de lo que es el servicio de seguridad, uh-huh, por lo mismo. Pero esta vez ya es más fuerte, porque esta vez llega y lo que se encuentra son los juguetes de los niños funcionando. Uh-huh. Cuando todos los juguetes, una vez que se cierra la guardería, se desconectan los que tengan pilas y se guardan en las cajoneras. Uh-huh. Y en ese momento nota lo que son escalofríos, ve lo que es una sombra, lo la que silueta, es la silueta pasearse por lo que es por la sala, que los niños se quedaban mirando. Incluso ya te digo, que no ha sido solamente ella la que la ha podido ver. La ha podido ver también algunos profesores, incluso el servicio de seguridad. Hay una cosa, me está recordando el clásico tema del viandas cuando Javier nos contaba precisamente que los de seguridad la habían llamado, que tenía que ir, sí, que estaba todo cerrado, y que estaba, bueno, tenemos los datos, además yo no sé, pero me imagino que si tú lo quisieras corroborar, tendrías los datos de la empresa de seguridad que te corroboran que es cierto. No, como tantos y tantos otros casos, claro, que pasan de... Y claro, en ese momento se lo encuentra lo que es todo funcionando. Ella dice que eso ya no es posible porque, ya le digo, tú te puedes encontrar, a lo mejor, como hemos dicho, un día los juguetes por ahí. ¿Has podido entrar a investigar allí? Me imagino que estarás esperando a que termine el curso para poder meterle mano a la autoescuela. Ay, perdón, a la guardería, disculpa. La guardería. Ay, Dios mío, ¿dónde se me dio la cabeza la autoescuela? ¿En qué está la verdad que sí, que estoy esperando lo que es para que termine el curso, para ya más a fondo ya hacer... Se han hecho algunas mediciones de temperatura y se nota el cambio brusco de temperatura. Pues nada, esperemos que termine pronto el curso que podamos ir a esa guardería de Cádiz, en este caso, que nos hemos trasladado a Cádiz para ver qué ocurre allí. Damos una vuelta más de página y nos vamos, cogemos, como hemos dicho, el AVE y nos vamos a Madrid. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y en Madrid nos situamos donde nuestra compañera Ana Garrido. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Pues muy bien, vienes hoy a hablarnos de casas encantadas. Pues sí, pongamos que hablo de Madrid, como dice la canción, ¿no? Sí. Con sus centenarios mentideros, queda, pues bueno, el Facebook del siglo XVII, ¿no? Hasta allí nos llevan nuestros pasos hoy, para hablar, como bien dices, de casas encantadas. Ahora que llega el buen tiempo y puede uno plantear un fin de semana de turismo, pues ¿por qué no dar un paseo por las calles madrileñas y visitar algunas de las que se dice son las casas con más encanto que nos ofrece la ciudad? Sí, pues la verdad es que sí. Además, sabes que Madrid me encanta. He tenido la suerte de vivir allí durante un añito y pico. Y además, he tenido la suerte de trabajar en un edificio de los más emblemáticos posiblemente de la ciudad, que ahora ya no se dedica, ahora ya creo que es el ayuntamiento. Y además creo que nos vamos a quedar allí, porque yo trabajaba en el edificio de Correos, que ahora es la sede del ayuntamiento, en la plaza de Cibeles. Efectivamente. Y creo que nos vamos a ir a un sitio que está muy, muy, muy cerquita. Creo que es el Palacio de Linares, donde vamos a hacer nuestra primera parada. Sí, justamente enfrente. El Palacio de Linares es un lugar al que muchos investigadores están locos por volver. las cosas como son. Se trata de un palacete que sin duda todos los madrileños hemos visto y, como bien dices, cuya ubicación no vamos, hace que no se nos despinte, ¿no? Es muy fácilmente reconocible porque, como dices, está en la Plaza de Cibeles. La leyenda habla del matrimonio entre José de Murga y Reolí con Raimunda Osorio y Ortega, teóricamente incestuoso, ya que se decía que ella era hija legítima de Mateo Murga Michelena, que era el padre del muchacho, ¿no? De dicho matrimonio, en principio nos cuenta la leyenda, que habría nacido una niña discapacitada que habrían ahogado en una bañera de mármol para luego emparedarla o enterrarla en los jardines del palacio, según la versión que nos cuenten de la historia. Joder. Fíjate. Claro, lo típico, ¿no? Una niña discapacitada es un pecado, ala, tenemos que quitárnosla de encima. Claro, joder. Claro, ¿no? Porque bueno, como heredera, pues la verdad que no servía mucho. Investigaciones posteriores, eso sí, van a desmontar toda esta teoría. Raimunda de Osorio en ningún caso era hija de una estanquera, por mucho que se hubiera relacionado a Mateo Murga con una mujer perteneciente a ese sector comercial, ¿no? Sí, eso es. Sí es cierto que hubo una niña en la casa, pero fue prohijada por el matrimonio porque no podían tener hijos propios. Esta niña recibía además a menudo las visitas de otra cría, también pues más o menos de su edad, y a las dos se las conoció como las señoritas de Avecilla. Así que ni asesinato en la bañera, ni emparedado, ni entierramiento, sí, ni no, nada de nada. Nuevamente se mezcla, como pasa muchas veces, pues leyenda urbana, historia popular, aunque sí que es verdad, como hemos dicho antes, en la anterior leyenda, que bueno, cuando, como se suele decir, cuando el río suena, algo hay. Agua lleva. Efectivamente, agua lleva. Algo hay. Pues sí, no obstante, después de, bueno, pues que se comprobara más o menos que históricamente no casaba la cuestión, hacia mayo de 1990, una serie de psicofonías saltaron a los medios de comunicación. Que fue además cuando se hizo famoso en España entera el Palacio de Linares. Efectivamente, es que ocasionaron muchísimo revuelo. En esas grabaciones, esas psicofonías, se escucha una voz femenina, para mi parecer adulta, que decía: soy Raimunda, ¿no? O no tengo mamá. Si queréis, igual la podemos escuchar, ¿no? Vamos a escucharla, venga. Venga. No la vamos a repetir porque que se escucha clarísimo. Se escucha clarísimo, tan ¿verdad? Tan claro que te dejo continuar. Bueno, parece ser que fue Carmen Sánchez de Castro quien grabó esta psicofonía y creó una serie de expectativas que puso en antecedentes a mucha gente. Detalló incluso que se escuchaba un órgano, que las paredes se movían, que todo temblaba, y además recogió testimonio de varios vigilantes que dijeron que cuando hacían la ronda veían sombras, puertas abriéndose y cerrándose. La cuestión es que en aquellas psicofonías se oía claramente decir Raimunda, poniendo la leyenda en el ojo del huracán. Uh-huh. Incluso, aunque históricamente se hubiera visto que no que no cuadraba, ¿no? Muchos investigadores dudan de la veracidad de estas grabaciones. Dudan, ¿no? Para los que estamos acostumbrados a buscar y a escuchar y a dedicar horitas a escuchar psicofonías, para mí, opinión personal, son sospechosamente claras. Vamos, te digo, tal como hemos podido escuchar en varias de las conferencias de José Manuel García Bautista, que por eso no está aquí hoy, porque tiene una conferencia de psicofonía, la última que nos pasó en la NAC, no es que sea dudosa, es que es falsa. Es más falsa que un duro de cartón, como diría Gómez Puma. Vamos. Es que, a ver si me entiende, fue un completo y absoluto fraude. Uh-huh. Sí. En su momento se le llamaban tinajeras, psicofonías tinajeras. Sí. Efectivamente. Se metía lo típico, bueno, tinajeras o bañeras. Te metes dentro de la ducha y un eco espectacular. Sobre todo si lo pones en la taza del inodoro y colga el micro un poquito. Efectivamente. Hacer hueco. Bueno, vamos a seguir con esta casa, porque aunque es verdad que esta psicofonía es falsa, el Palacio de Linares tiene su cosita. Efectivamente. A ver, hay que tener en cuenta dos cosas. O sea, por una parte están las grabaciones. Sí. y por otra parte están los testimonios del cuerpo de vigilancia. Uh-huh. Entonces, tú ahí tienes dos opciones. O piensas que todo está en el mismo saco, claro, ¿vale? O bueno, pues intentas verificar, ¿no? Sí. Entonces, el equipo del padre José María Pilón tuvo, pues bueno, empezó a investigar, fue uno de los grupos que investigaron, ¿no? Ellos estuvieron allí al menos 7 veces antes de que empezara el revuelo. Uh-huh. Y consiguieron más de 10 fotografías paranormales, ¿vale? Otras psicofonías que no eran para nada las que se escucharon en los medios de comunicación. Sí. ¿Vale? Y bueno, pues dieron a vida cuenta de ello. Pero estas investigaciones, por desgracia, no pudieron continuar. ¿Por qué? Pues porque el caso saltó a los medios. ¿Qué ocurrió? Nada más y nada menos que los curiosos tomaron al asalto el palacio. Unas 200 personas saltaron las verjas. ¿Y no era mayo? ¿Perdona? ¿Que no era mayo? Para que ah, no, no tenía nada que ver con... Por eso te digo. No, el Rocío, la Virgen de Rocío no está dentro, ¿no? No. La cuestión es que, bueno, pues saltaron las verjas, tuvo que intervenir la policía para desalojarlas, en fin. Incluso el telediario hizo una conexión directa. Quiero decir con esto que se lió. Se lió, perdón. Yo recuerdo esa conexión, sí. Además, porque además, vamos, es que era día sí, día también. Hombre, evidentemente eran los noticiarios, salvo esa masiva inclusión que hubo allí, pero sí que es verdad que todos los contenidos de televisión que eran un poco más fuera de lo normal de noticias estaban continuamente martilleando con el Palacio de Linares, vamos. Sí. Germán de Argumosa, por ejemplo, también tuvo en su momento la posibilidad de investigarlo y, bueno, pues también obtuvo alguna psicofonía interesante. La más conocida es una en la que se escucha claramente "quítame la falda". Yo no tengo, o sea, no sé muy bien en qué estaría relacionado, pero el caso es que parece ser que así fue. Ya después de que se diera el revuelo mediático, como decimos, estuvo investigando durante unas horas, básicamente porque no les dieron permiso para más, un equipo de la Asociación Parapsicológica de la Comunidad de Madrid, pero tampoco tuvieron grandes resultados. Y después de aquello, pues bueno, se restauró el edificio para albergar desde 1992 la Casa de América, y bueno, pues es una, que he dicho, es una institución culturalmente muy activa, y en la que su personal parece haber señalado que es más o menos habitual allí tener la sensación de que nunca se está completamente solo. O sea, que igual esos testimonios muy desencaminados no iban. Pues sí, un nuevo ejemplo, por desgracia, como otros muchos que tenemos, y en la provincia de Sevilla ha habido uno bastante flagrante que han tenido incluso que tapiar, pues que hubiera sido muy interesante investigar allí, que bueno, que por desgracia por eso, por algunos lumbreras que quieren hacerse más fama de la cuenta o alumbrar demasiado la verdad, como se suele decir, pues nos hemos quedado sin la posibilidad de tener una investigación seria y concreta de ese sitio. Efectivamente. Pues fíjate, hace algo más de un año, no obstante, tuve la oportunidad de entrar en el palacio en compañía precisamente de nuestro compañero José Manuel García Bautista. Qué envidia. En una visita. Qué envidia te tuve ese día. ¿Verdad? Sí. Bueno, a ver, te puedo decir una cosa. La Casa de América está abierta, quiero decir. Tú puedes entrar en cualquier momento y sabemos que el fenómeno es atemporal. Con lo cual, lo mismo a las 12 de la mañana pasa cualquier cosa. Eso no se puede descartar. Eso es evidente. ¿Qué ocurre con el tráfico de ciberes? Igual, bueno, pero se complica. Pero es lo que hemos hablado antes, que bueno, que tú, por desgracia, no, como Madrid no llega por desgracia la señal, lo que estamos hablando, es decir, cuando tú ves un fantasma corpóreo, una aparición corpórea, no es una entidad transparente, es algo que te está pasando. Pero claro, no es lo mismo, porque tú y yo nos ha pasado estar en una investigación con 100 personas que estar con 4. Está claro que cuando tú escuchas algo, hay 100 personas dentro de un sitio, tú no puedes saber a ciencia cierta si la investigación está viciada completamente por ruidos que pueda haber y demás. Cuando tú tienes 10 personas en un edificio, tú sabes perfectamente que esas 10 personas están a lo que están, no se va a hacer gracia ni se va a hacer chiste, todo el mundo está concentrado en lo que está, y cuando tú escuchas algo sabes perfectamente que tus compañeros no han sido. Claro. Entonces, está claro que a la Casa América podemos entrar, igual podemos entrar en tantísimos edificios que en los que ocurren cosas, bueno, digamos, un poco fuera de lo normal, pero lo interesante sería eso, poder entrar y hacer una investigación pues seria con aparatos, con volumétricos, con térmicas, y poder estar allí pues a ver si tenemos la suerte de captar lo que allí ocurre. Pues sí, como te decía, nosotros entramos de noche. Era una visita que estaba organizada dentro de la programación del Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, allí en Madrid. Sí. Y bueno, tú ya me conoces, nuestros oyentes también algo han escuchado. También. yo según puse el pie en la escalera, a mí se me escapó un buf. Entonces José Manuel me miró y me dice, ¿qué te pasa, Anita? Y digo, porque aquí hay un mal rollo que no veas. Se notaba la tensión. El ambiente era súper denso, pero súper denso dentro del palacio, ¿no? Subimos las escaleras los dos solos, el grupo ya había avanzado y estaban en una de las habitaciones, ¿no? ¿De cuánto era el grupo más o menos? Pues estábamos divididos en dos y cuenta, pues a lo mejor era 25 cada grupo. Claro, a ver, los asistentes al congreso son numerosos, ¿no? Pero bueno, pues nos dividimos. Sí que teníamos libertad para movernos un poquito por allí, visitar las salas y demás, ¿no? Sí. Y bueno, pues allí estuvimos un poco, pues, vamos a decir que jugándonosla, ¿no? Jugándonosla. Creo, bueno, sé de una que ahora te preguntaré, pero voy a dejarla esa segunda ahí un poco para preguntarte. ¿Qué experiencias se hicieron? Porque la que tú dirigiste la sé, con lo cual, ¿se hizo alguna parte? A ver, hubo varias sesiones. Eso es lo que te... Hubo varias sesiones, efectivamente. Estoy liando, se hizo una sesión, sí, de Spirit. Vamos a contarlo. Tú, pero por eso... No, hombre, a ver, que evidentemente los oyentes me están diciendo, espérate, ¿qué está hablando? Hubo una sesión de Spirit que tú dirigiste, que tú tuviste más la suerte de dirigir, pero ¿qué más? ¿Se hizo algún tipo de experiencia más aparte de la experiencia Spirit? Bueno, se estuvo midiendo con el lector de campo electromagnético, y se hicieron grabaciones. ¿Vale? Sesiones de psicofonías, ¿no? Efectivamente. Vale, a ver, hay que tener en cuenta que no se debe. ¿Que no se debe? No se debe. Ah, vale, vale. No se debe. Vale, o sea y que... Y ahí, que... ¿dónde dejas para mí? Que, o la jugasteis un poco una vez dentro de... Efectivamente, ¿vale? Bueno, la cuestión es que nos salió... nos salieron varias voces. También te digo una cosa, yo creo que el que os dejara entrar, si pensara que os ibais a portar bien, entre comillas, en fin, yo entro allí de noche y ya te digo yo... Bueno, que sacamos el aparato que haga falta allí. Hombre, vamos a ver, yo de noche, de día, ¿vale? Pero no se deben grabar vídeos, eso contraviene claramente las normas, sí. ¿Vale? Y no se deben tampoco tomar fotografías, creo. Ahora no estoy yo muy segura de ese punto, ¿no? Pero bueno, la curiosidad a veces te puede, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión está en que había entidades con nosotros que respondieron a través de la Spirit Box. Una de ellas parecía o decía ser el doctor de la familia. Salió un nombre, el de Ángel. También otra voz masculina dijo que trabajaba en la casa. Además, creo recordar que había un ángel que curiosamente era médico en esa ruta que luego vino a una... Lo que pasa es que lo conocimos después. Es verdad, por eso, pero que luego vino a Sevilla en una ruta que hicimos y que, bueno, que evidentemente que te conocía a ti, estuvo con nosotros y decía claro, yo como dices, soy médico y soy ángel, dije yo, perdona, ¿esto de qué va? Bueno, el pobre, él en ese momento es que se quedó blanco. No tenía casa americana para correr. Porque... Sí, hombre, lo que pasa es que hace no creo que corriera, ¿no? Pero por su manera, no, ser. Tiene una curiosidad que a mí particularmente me encanta. Sí. Pero es eso, ¿no? O sea, él cuando escuchó su nombre y escuchó que era el médico y tal, yo me pongo en su papel y a mí se me hubiera irritado hasta el último vello, ¿eh? Hombre. Hasta el último vello. Pero bueno, pues eso, entonces, ¿algo hay? Yo creo que sí. Insisto, opinión personal. ¿Pruebas? Bueno. Tenemos ahí esa sesión de Spirit Box, ¿no? Sería cuestión, yo siempre he abogado porque se llamara un equipo serio, me da igual que pues sea de una asociación, que sea de un instituto de investigación parapsicológico paranormal, pero la cuestión es que yo creo que debería hacerse algún tipo de investigación seria. ¿La cuestión cuál es? Pues la cuestión está básicamente, pues que parece ser que la institución prefiere que se olvide, ¿no?, un poco el tema. Lógico. Y yo lo puedo entender, ¿eh? Lógico. Porque no tiene nada que ver lo que hay ahora con la historia del edificio, pese a ser un lugar emblemático, ¿no?